Recursos renovables. Recursos renovables, aquellos que no se agotan con su utilización y pueden regenerar mediante procesos naturales en tiempos relativamente cortos. Para que estos recursos sean renovables, las sociedades deben respetar los tiempos que tarda la naturaleza en volver a generarlos. De otro modo, se agotarían y se transformarían en no renovables. Los recursos no renovables. Los recursos no renovables son aquellos que se agotan a medida que se usan, porque tardan mucho tiempo en volver a formarse.